Ojos de Oriental. Conoce mucho más de cerca el apasionante mundo oriental y sus rincones con David Gómez Royán, los martes a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Buenas tardes a todos, aquí estamos un martes más en Ojos de Oriental. Hoy me acompaña Celia Corral Cañas con un leve hilo de voz. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy retomamos la figura literaria de la que hablamos hace un par de semanas, Han Kan. En su momento hablamos sobre la vegetariana y a través de ello pudimos hablar un poquito sobre el funcionamiento de la sociedad coreana. Hoy vamos a seguir y vamos a hablar de su libro Actos Humanos, sobre el que nos hablará un poquito Celia. Y bueno, con este libro vamos a aprovechar y vamos a hablar de la masacre de Gwangju, que fue, bueno, un hecho histórico reciente que ha marcado la política actual de Corea. De todo esto vamos a hablar a continuación, pero antes vamos con las noticias. Yo soy Óscar Gómez Royán y empezamos. Novedades sobre el coronavirus. Los datos del día de hoy que nos envía nuestro compañero David desde China son los siguientes. Hay 72.530 casos acumulados, de ellos 58.036 siguen en tratamiento, con 11.741 casos graves. Los fallecidos son 1.870 y los que han tenido el virus y ya se han recuperado son 12.624. Además, hay 6.242 casos sospechosos. La situación en China sigue estando dominada por el deseo de seguridad y protección. La mayoría de las personas continúan recluidas en casa. Más de 280 millones de escolares tienen que estudiar desde casa por Internet y hay muchísimas consecuencias en todo el país y en todo el planeta, como todos sabemos. Desde el crucero Diamond Princess, atracado en Yokohama con más de 3.000 personas en cuarentena, hasta la propagación del miedo y de actitudes racistas, como nos contaba Óscar la semana pasada. Desde Ojos de Oriental recomendamos el reportaje de nuestro compañero David, publicado en eldiario.es justo hace una semana. Filipinas brinda a China la oportunidad de fortalecer su posición en la región. Filipinas ha anulado el acuerdo de fuerzas visitantes que permite la presencia de tropas estadounidenses en el país, decisión que supone un acercamiento a China y, en segundo lugar, a Rusia. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha cumplido la intención que llevaba años prometiendo de romper el acuerdo de fuerzas visitantes con Estados Unidos, firmado en 1998. Esta decisión se ha visto motivada por las críticas de Estados Unidos a asuntos internos del país, pese a que la alianza militar con Estados Unidos ha sido la columna vertebral de la seguridad filipina que le ha ayudado a mantener los derechos marítimos con respecto a China. Sin embargo, China y Filipinas han establecido un comité intergubernamental para gestionar los asuntos del mar de China Meridional y buscar la exploración conjunta de gas y petróleo. Donald Trump ha restado importancia a la decisión de Rodrigo Duterte. Jenny. Rambo. Ahora me gustaría hacerle a usted una pregunta. ¿Es el hombre un ser cruel por naturaleza? ¿Lo nuestro no fue más que una experiencia normal y corriente? ¿Lo de la dignidad humana es un engaño y en cualquier momento podemos transformarnos en insectos, bestias o masas de pus y secreciones? ¿El que no dejemos de humillarnos, destruirnos y masacrarnos es la prueba que ofrece la historia acerca de la naturaleza humana? Conocí por casualidad a un hombre que participó como paracaidista en la represión de las protestas de Busan y Masan contra el régimen dictatorial Yushin de Park Chung-hee en 1979. Cuando escuchó mi pasado, me confesó el suyo. Me dijo que habían recibido la orden de reprimir las manifestaciones de la manera más violenta posible, que el alto mando recompensó con un premio monetario a los soldados que se comportaron de manera especialmente cruel. Me contó también que un compañero le dijo algo así como: ¿qué tiene de malo? Nos ordenan que le peguemos a la gente y hasta nos pagan por ello, ¿por qué no hacerlo? También me contaron de un jefe de pelotón del ejército que estuvo en la guerra de Vietnam. Reunió en el edificio comunitario a todas las mujeres, niños y ancianos de una aldea y los quemó vivos. Muchos de los que cometieron este tipo de actos en tiempos de guerra fueron luego recompensados y algunos de los que contaban con esa experiencia fueron enviados para matarnos, tal como sucedió en Jeju, Kanto y Nankin, Bosnia, y a lo largo de toda América cuando aún era conocida como el Nuevo Mundo. En todas partes han manifestado una crueldad semejante, como si el ser humano lo llevaran los genes. Yo no olvido. No olvido que la gente con la que me encuentro diariamente son seres humanos. Usted también, que me está escuchando, es un ser humano. Por supuesto, yo también soy un ser humano. Este fragmento que acabo de leer pertenece a Actos Humanos, la novela de la que vamos a hablar hoy, de la escritora coreana Han Kang, de la que ya hablábamos hace dos semanas. Y como habéis podido comprobar, se trata de una novela que aborda la violencia y que reflexiona mucho sobre la condición humana, sobre la naturaleza humana y sobre nuestra capacidad para convertirnos en crueles o sufrir todo tipo de actos crueles por parte de otros humanos en contextos que propician este tipo de dinámicas. Actos Humanos es una novela que ha sido publicada en español en la editorial Rata, que es la misma editorial que también publicó La Vegetariana. Y ha salido un poquito después que La Vegetariana, en el año 2018, probablemente por el éxito que tuvo La Vegetariana, la novela de la que hablábamos hace 15 días y de cuyo éxito también mencionábamos que había sido muy significativo, ¿no? Porque es una de las escritoras surcoreanas más conocidas ahora mismo en España y es gracias a esta publicación que fue pues un poco casual, ¿no? que se hizo antes de que ella obtuviera un premio que la hizo famosísima, y gracias a eso también hemos tenido ahora la oportunidad de conocer Actos Humanos. Sin embargo, esta novela no ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque yo no he oído hablar por ningún lado de ella. Es verdad que es bastante menos conocida. Es cierto que La Vegetariana yo creo que es una novela muy singular, muy original, y quizá por eso pues ha tenido ese boom, ¿no? También gracias al premio que obtuvo. Pero bueno, realmente Actos Humanos es una novela muy muy recomendable, aunque no se haya oído hablar tanto de ella. Es una novela también bastante original. Por un lado, porque la narración está contada también desde distintos puntos de vista, igual que en La Vegetariana, y en este caso se trata de distintos narradores que de algún modo han sufrido la violencia. Por un lado, un voluntario, un adolescente que trabaja como voluntario ayudando a gestionar los cuerpos de los muertos. Por otro lado, la madre de un hijo que ha sido asesinado. Por otro lado, una mujer violada, que después espero que nos dé tiempo a leer también un fragmento, porque es muy interesante esta parte también, la manera en la que se refleja esa crueldad. Y por otro lado, una alma que no tiene cuerpo. Ya veíamos en La Vegetariana que a Han Kang le interesa mucho esto del alma y el cuerpo. Le interesa mucho la fisicidad del cuerpo humano. Y en esta novela lo vamos a ver también. No solamente a través de la violencia, sino también a través de esa alma que es uno de los narradores y que hace todo un discurso sobre cómo el alma intenta separarse del cuerpo en momentos en los que el cuerpo está completamente devastado, ¿no? por las acciones de otros cuerpos cuyas almas parecen estar más dormidas. Esta es una novela que habla de la violencia y habla de la banalidad del mal, ¿no? El fragmento que leía precisamente trata sobre esto, sobre la banalidad del mal, este concepto de Hannah Arendt que viene a decir que todos estamos capacitados para actuar de la forma más malévola posible si se dan las circunstancias dadas, ¿no? Y en este caso, que se nos retrata un episodio bélico del que enseguida nos hablará un poco Óscar, pues nos muestra cómo cualquier persona en ese contexto se puede comportar de forma completamente tiránica con otros seres humanos que realmente no han hecho nada, ¿no? Y bueno, también nos habla de la condición humana, de la mujer, que también era un tema que veíamos en La Vegetariana, de cómo se trata a la mujer en realidad, ¿no? De cuál es el trato que la mujer recibe en ese contexto concreto. Y también, pues, de la dignidad. Se considera que es una novela que forma parte de lo que se conoce como literatura de resistencia. Y como decíamos también hace dos semanas con respecto a La Vegetariana, no vamos a encontrar una perspectiva por parte de la autora. La autora no quiere que nosotros pensemos de una determinada manera, ¿no? Hay una apelación directa al lector para que se signifique en una determinada postura, sino que, por el contrario, la autora nos plantea una situación y tú como lector puedes interpretarla como quieras y puedes responder a la pregunta, al interrogante que nos deja ahí, que comparte con nosotros, como nosotros queramos, ¿no? Es una forma de compartir una escena que Han Kang de alguna manera, aunque indirectamente, ha vivido, y nosotros después a partir de ahí podemos pensar y opinar lo que queramos, ¿no? Entonces, en este caso, el interrogante que nos plantea está relacionado con un hecho histórico real, un hecho histórico que tiene que ver con la historia más o menos reciente de Corea del Sur. Cuéntanos, Óscar, un poco para ponernos en situación. Bueno, sí, a mí de la novela lo que más me interesa ahora mismo es el contexto que cuenta, ya que de verdad me ha interesado mucho. Yo no sabía mucho sobre este episodio, eso que es bastante reciente. Y bueno, toda la obra está vertebrada a partir de un hecho que ocurrió en 1980 en Corea del Sur, que es, como decíamos al principio, la masacre de Gwangju, que fue un levantamiento popular que hubo en Corea del Sur después de unos meses convulsos de política, que llevó a una situación de hartazgo de la sociedad y esto hizo que se levantara contra el gobierno. Pero bueno, o sea, me parece interesante también que cómo llegamos a esto. Bueno, como digo, todo se debe a que fueron unos meses bastante convulsos. Corea del Sur era una dictadura, el dictador era Park Chung-hee, y después de 18 años de dictadura, en octubre de 1979 fue asesinado. Esto hizo, bueno, que rápidamente hubiera que cambiar el gobierno, de manera que el grupo político que entró a continuación, el presidente, que era Cho Kyu-ha, y todos sus ministros, pues la verdad es que tenían muy poco control sobre la política. Digamos que tenían a prácticamente toda la sociedad encima. Además, pues bueno, evidentemente después de un asesinato político de este estilo, pues se entiende que haya un levantamiento popular y, bueno, voces de todo tipo. ¿Qué ocurrió con esta debilidad política de la que estamos hablando? Bueno, pues que el general del ejército de la República de Corea, que se llamaba Chung Doo-hwan, decidió levantarse y él mismo hizo su propia dictadura, expulsó al presidente y a sus ministros, y él mismo pues empezó una nueva dictadura en Corea del Sur. Esta nueva dictadura, este nuevo levantamiento, propició precisamente que en Corea pues la sociedad se empezara a levantar. No se levantó como tal para protestar solo por esto. Evidentemente la razón principal fue pues que en Corea en esos momentos se había establecido una ley marcial, de manera que la sociedad lo que quiso era que se quitara esa ley marcial, pero no solo eso, pues pidieron muchísimas cosas más. De hecho, estaban luchando también por ejemplo, por poner un simple ejemplo, por el aumento del salario mínimo. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, pues esto derivó en una serie de manifestaciones que, como en toda buena dictadura que se precie, no gustaron. Por supuesto, gente quejándose de un dictador, pues bueno, eso no es algo que les guste mucho. ¿Qué ocurrió entonces? Una manifestación en principio pacífica se acabó convirtiendo en una masacre absoluta. Ante estas protestas, como digo, en principio pacíficas, y que lo que pedían era el fin de la ley marcial, subida de salario mínimo, cosas así. Este nuevo dictador, recordamos, general del ejército de la República de Corea, sacó a todo el ejército a la calle a acallar las protestas. ¿Y cómo se puede acallar bien una protesta? Pues matando a todas las personas de estas manifestaciones. Esta masacre, bueno, pues se extendió, duró, si no me equivoco, empezó el 18 de mayo de 1980. Recordamos que el anterior dictador fue asesinado en octubre de 1979. Entonces empezó el 18 de mayo de 1980 y terminó el 27 de mayo de ese mismo año. De hecho, a esta masacre se le llama de muchas maneras, pero entre otras se le llama precisamente 580, la manifestación del 580. ¿Qué ocurrió? Bueno, por supuesto, como siempre, una vez finalizada la revuelta, el gobierno coreano dio sus propios datos y dijeron que en esta masacre de Gwangju, en esta revuelta, en estas manifestaciones, se había saldado con un total de 165 muertos. Estos son los datos oficiales. Sin embargo, los datos no oficiales dados por el resto de entidades del país, por desgracia, no se tienen datos fijos, ya que, bueno, como también en toda buena dictadura que se precie, todos estos datos están bastante escondidos. A día de hoy se sigue sin saber exactamente todo, pero se estima que haya alrededor de 2.000 muertos, que está bastante por encima de los 165 que dio esta dictadura. Y bueno, pues entonces este hecho pues social, histórico, es lo que ha dado pie a Han Kang a escribir Actos Humanos, del que nos está hablando Celia. Eso es, exacto, eso es. De hecho, Han Kang tenía 9 años cuando esto sucedió, cuando el ejército irrumpió en su ciudad natal. Por suerte, sus padres y ella se habían ido a vivir a Seúl y no sufrieron tanto este clima de violencia, pero sus padres compraron un libro de fotografía y lo pusieron lejos del alcance de la niña, pero la niña, con la curiosidad típica de la futura escritora, descubrió el libro de fotografías y se quedó completamente impactada. Y ahí está el germen de lo que después sería esta novela. Pero además de esto, uno puede preguntarse por qué Han Kang de repente escribe un libro sobre esta masacre ocurrida en 1980 y por qué escribe este libro en el año 2014, porque la traducción al español ha tenido lugar en el 2018, pero ella lo escribió en 2014. Y es que, bueno, el tema de la violencia tan fuerte y tan condensada en ese momento histórico, digamos que no termina ahí, ¿no? La historia de Corea del Sur con la violencia es bastante extensa, ha habido muchos momentos bélicos de gran dureza y la propia Han Kang vivió como testigo un acto que le impresionó mucho en el año 2009, en un momento ya muchísimo más reciente, y un acto que no trascendió tanto porque fue mucho menor, ¿no? Y es que en una casa, en un edificio, unos vecinos decidieron manifestarse porque había un nuevo plan de urbanismo que les perjudicaba. Entonces ellos decidieron hacer una manifestación al ayuntamiento, o sea, contra el ayuntamiento por este plan urbanístico, reclamando pues que sus pisos fueran valorados como ellos consideraban que se merecían. Y se manifestaron, eran 40 personas, para lo cual las autoridades decidieron enviar a 1.400 policías, además de 500 agentes especiales. Para estos 40 manifestantes fueron 1.400 policías y 500 agentes especiales. Entonces los manifestantes decidieron atrincherarse en la azotea del edificio y los policías decidieron incendiar el edificio, por lo cual acabaron muriéndose 5 personas, además de un funcionario del Estado. Esto lo vivió de alguna manera Han Kang porque lo vio desde su casa, vio el humo en ese edificio, un poco lejano, pero no tanto como para no darse cuenta de lo que sucedía. Y esto, pues, de alguna manera le llevó a reflexionar mucho sobre la violencia en Corea del Sur, sobre cómo un país pues tan civilizado en tantos aspectos, tan admirable en muchos aspectos, seguía actuando de forma tan rígida cuando alguien se salía de la norma, ¿no? Que es también de lo que habla la vegetariana en realidad, ¿no? Como a veces los sistemas muy, muy cerrados y muy perfeccionistas pues no son demasiado tolerantes con lo distinto, ¿no? Y no tienen pues una visión más amplia, no acogen a todo tipo de perfiles. De hecho, en Actos Humanos nos habla mucho de cómo esa violencia que hubo en 1980, en ese contexto, cómo atacó especialmente a las personas que de alguna manera habitaban la diferencia, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, dentro de los grupos de hombres que fueron atacados, pues sobre todo a los hombres que de alguna manera incumplían con el canon de lo que se consideraba que tenía que ser, ¿no? Que, por supuesto, para nosotros es completamente absurdo, pero en ese momento era así. Por ejemplo, hay un fragmento en el que nos habla de la violencia que sufrió un hombre por ser más afeminado y cómo se le atacó muy especialmente por ese hecho, ¿no? Y bueno, pues esta novela, al igual que La vegetariana, también nos habla de la mujer, que también es una de las grandes víctimas cuando suceden este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando surgen este tipo de episodios bélicos. Y yo quería leer un fragmento, quizá para terminar. Así empezamos como terminamos, con un fragmento de la novela, que insisto en que es muy recomendable. Para saber más sobre la historia de Corea del Sur, sobre este episodio de la historia moderna de Corea del Sur, y también para reflexionar sobre el propio ser humano y sobre cómo el ser humano se comporta en tiempos de violencia, ¿no? Sobre cómo se despierta ese animal que es especialmente salvaje y que se supone que siempre está ahí, pero normalmente está adormilado y cuando tiene que despertarse se acaba despertando. Aunque en la novela lo que encontramos es sobre todo el testimonio de las víctimas, también se reflexiona mucho sobre cómo en potencia cualquiera se puede convertir y transformar en una persona cruel, ¿no? Cómo esa violencia parece que no está, pero cuando tiene que suceder, de repente se despierta con una intensidad inesperada. Bueno, voy a terminar entonces, como decía, como comencé, con un fragmento en el que se trata también de forma muy transparente y muy clara de la violencia. Jung te ha pedido que recuerdes, que mires de frente y des tu testimonio. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Testimoniar que te metieron dentro una regla de madera de 30 centímetros hasta traspasarte el útero infinidad de veces? ¿Que te hicieron jirones la boca del útero con la culata de una pistola? ¿Que entraste en shock por la hemorragia y te llevaron a un hospital militar donde te hicieron una transfusión? ¿Que seguiste sangrando 2 años más y los coágulos obstruyeron las trompas de Falopio y perdiste para siempre la capacidad de procrear? ¿Que te es imposible aguantar cualquier contacto físico con otra persona, especialmente si se trata de un hombre? ¿Que un breve roce de labios, una caricia en la mejilla, que el simple hecho de que alguien demore su mirada en tus brazos o pantorrillas por llevarlas descubiertas en verano, se han convertido para ti en una fuente de sufrimiento? ¿Que desde entonces odias tu cuerpo y has destruido y escapado sistemáticamente de cualquier calor o amor profundo que hayan querido darte? ¿Que no haces más que ir hacia un lugar más frío, un lugar más seguro, con el único fin de sobrevivir? Esto es todo lo que podemos contar de Actos Humanos, porque no tenemos más tiempo, si no seguiríamos, pero os recomendamos muchísimo la lectura de la obra. Y bueno, pues con esto por hoy hemos terminado. Esperemos que os haya gustado, esperemos que os hayamos animado un poquito a leer a Han Kang. Y bueno, pues nada más por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo martes y tened muy buena semana. Hasta el próximo martes. Paper. My baby's gone.